Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico Los Colores de la Voz, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Les saluda Gabriela López y les invito a quedarse escuchando esta emisión. De fondo tenemos Las Invenciones de Bach en memoria de Johann Sebastian Bach, en versión jazz de Moisés Sánchez, trío, con Moisés Sánchez, piano, Pablo Martín Caminero, contrabajo, y Pablo Martín Jones en la batería. Les recuerdo que pueden escuchar y descargar este podcast en la red social Facebook @RadioNich, Los Colores de la Voz. Y estamos ya en nuestro programa número 13 de este 2022. Continuamos cuidándonos ante la contingencia sanitaria y pregrabamos este programa. Saludo a toda la comunidad universitaria de la UNICH, al público de Chiapas, de otras entidades de la República y, por supuesto, más allá de nuestras fronteras. En esta emisión hemos preparado diversos materiales para compartirles. Tendremos una producción realizada en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la UNICH, una realización de Julisa, Stephanie, Belén, Areli y Josué, estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural. Gracias por esta producción. En la conmemoración de los 40 años de la erupción del volcán Chichonal, escucharemos la leyenda de la Piohuachúe en versión zoque y castellano, producciones de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Y hablando de leyendas, también les tenemos La Leyenda de la Semana, producción de Alejandro López, y una cápsula sobre la escritora británica Virginia Woolf, recordándola en un aniversario más de su fallecimiento. Esta es una producción de Daniel Álvarez. Y les recordamos, para quienes esperan la cápsula cinéfila, que esta semana tenemos una producción que nos envía el equipo Postcinema. Saludos a quienes lo integran. Y también nos seguimos cuidando ante la contingencia por la COVID-19, si me cuido, te cuido, nos cuidamos. Les recordamos, a través de las producciones de la Organización Panamericana de la Salud, algunas medidas necesarias. ¿Y alguna ocasión se han detenido a escuchar los paisajes sonoros que les rodean? Le agradecemos a Edwin Abraham Vázquez Pérez, estudiante de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural, que nos preparó paisajes sonoros de la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan Chamula. En la sección CLUM, continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, una colaboración que nos envía la compañera radialista Giovanna Elizabeth López Sánchez de la XECOPA, La Voz de los Vientos, y también una producción en Celtal que nos preparó Ana María Jiménez. Saludo a todo el equipo de producción y le damos la bienvenida a nuestro compañero Héctor González, que comienza a participar en la conducción de este programa. Y dentro de algunas actividades que se están desarrollando de manera presencial, les invitamos a participar en la Preconferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales y Humanidades, Tramas de las Desigualdades, Saberes, Luchas y Transformaciones, México, Centroamérica y el Caribe, que comenzó este 30 de marzo y finaliza este 1 de abril, y tiene lugar en el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en San Cristóbal de las Casas. Pueden seguir esta preconferencia de manera presencial o también a través de las redes sociales del CESMECA. Están cordialmente invitadas. Vamos ahora a escuchar algunas efemérides. El 28 de marzo de 1982 hizo erupción el volcán Chichonal y un 28 de marzo de 1941 se suicida Virginia Woolf, una de las principales escritoras y ensayistas británicas del siglo XX, destacada por su labor como activista a favor de los derechos de las mujeres. Un 29 de marzo de 2006 fallece el escritor, periodista y crítico de arte Salvador Elizondo, quien recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990. El 30 de marzo de 1882 nace en Viena Melanie Klein, psicoanalista de renombre, considerada una de las precursoras del psicoanálisis infantil. Y el 31 de marzo de 1914 nace Octavio Paz, poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano, considerado uno de los más influyentes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. El 31 de marzo, pero de 1685, nace en Eisenach, Alemania, Johann Sebastian Bach, compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla, cantor y profesor alemán del periodo barroco. Y el 1 de abril es el Día Internacional de las Bromas y el 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. A continuación, les invito a escuchar la leyenda La Piohuachuhue en la versión en lengua zoque. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Ecos de Mezcalapa. Una realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Zoque de Chiapas. Cuento número 4, de Francisco León, La vieja que arde. Ya fue cuyomo, hoy ir como yomo, sasaba. Suñi na fue y besuyay. No es en baba. Piñamaca na quien no cama, tumo y colar chat, tumo en sin baba. Tumhama no gutema cuya tacma, y mi ustaca na suñi na sasaca, mi etspana tumo pa subana colca hasta iba, y tese subana y escara mi motiva y cuy suñi acuy, porque hanana ya. Lucas, no se me hizo yo mo. Luis, no tienes un chacha fuera. No voy a pagar que esto cuando yo me imido para de coda, que. Yo te voy a disparar a que él iba a quedar con Ricky. Y ni ya no me hizo que se sanda mi hecha aquí en la cama. Oye, chicas, ya se fuera. Pero ya de aquí yo veo yo mo. Esto cuando yo me hizo ni de que te paga. Ay, que yo mo la presa de Mayoki. No voy a pagar de ya aquí, bo. Y dime por qué me escribo a juego en ello. Tiene que no shoot no quiero catejín. O a dónde hay que estar y está aquí en la cama. Gumbi si te hace mal mejor, viti maya maya yo sé. ¿Qué tu camisa y chunía? Ni una pan y se chica la cuenta. Kishkau y no. Makana wirui, yatsiba y kuji. Tese guche makana. Ella va a y ni se va a mover Tese que tu sone ame y tu mama, que ya tiran unéis, chicos que aún eran que huyan, y ni se van a mover y no yomo. Tese wiru y quejo eran que huyomo, nena mía tuvo que una maña, te cubuyomo y te huba, chaspana hoyo y no van a mana que otra que llame. Sunny que es para te amar no se han guayate. ¿Quién es que? Yo te. Sunny Tenasa mubatide que hinde ya iba y tu cama casi en cosas patan ame y sus patna que mi se añukta. Oh, yus kroya, suni tamba haya minento. Tejama esperanza, que pasinaste y sus panahuea hanyuku. Hangotuta, tenekudam, tecadominin ame, yet hine, hanai tu haya, yus kroya. Yanela, it musrosa, tumo yomo shukwa boswa, magda shinga jimu, yametan yomo. Yande, misukwa. Eja, wisis, awes, yaki. Nya, yfundes, eh? Gomes muspa yomo, mejorit dumete, depushisa, mama huevo. 13. Hikuyomo, suñipa, sasabuyomo, wistutuknamaña, vieja y espanamiumu, pot, y tesena, miezpa, y kiumezpa, urnamaka iritesuk, katu tesesone hama, y nis nahimiusi, y nis nahijame mini kamana kosunahati yomo. Tese tumhama, tumatsu, miañahu, ami va angakyo. Y que yo te juzgo que si va. Yo muy maca de cada me voy a. Nani que te juzgo. Tese te peca tzame homo quespa. Y que yo mo. Quindena ellaba. Terena. Te tzitzun gozo quis kiomi. Ni mayafabu piog bachuwe. Mi tu es ya hu tzake te kugui. Quisa ya huasca. Y que pernis hachu ya asco. Y no pia pa que otro shun ascui. Hiko hama 28 de marzo. Y que ame homo 1992. Yati nisa mi jamba y te shun ascui. Te correa piog bachuwe. Te alete yomo. Pogu baba. Shuba. Porque chia mi mutilla. Y que hama. Que os en apa. Te llame. Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, José Trinidad Cordero Jiménez, como Piohuachuwe, Jennifer Castellanos Morales, como Luis, Edgar Mauricio Cruz García, como Lucas, Alfredo Morales Cruz, como Ernesto, Feliciano Álvarez Altunar, como Rosa, Jacqueline Valencia Esteban, y en la voz de Esperanza, Marta Cecilia Ramírez de la Cruz. Cuento adaptado de la narración popular. En el marco de las actividades realizadas por el Día Internacional de la Mujer en la Universidad Intercultural de Chiapas, se realizó el conversatorio con el fin de informar a estudiantes sobre los retos de la atención, prevención, sanación y erradicación de la violencia de género en las universidades. Impartido por las ponentes Angélica Arena y Angélica García, investigadora del Colegio de la Frontera Sur, y por la doctora Blanca Olivia Velázquez Torres, integrante del colectivo feminista Mercedes Olivera y Gustavo. Dando inicio con la presentación de las ponentes y con el planteamiento de la ponencia expresado por Angélica Arena y Angélica García, mencionó: esta es una problemática que ha existido desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero que quizás en la última década es cuando podemos reconocer un boom, no solo en las investigaciones que documentan la problemática, que nos dicen su magnitud, sus características, la dinámica que tienen, sino también un boom en la respuesta institucional, ¿no? Pero además es una respuesta pues, que no ha sido iniciativa necesariamente de las instituciones de educación superior, sino ha sido resultado de la presión de la denuncia, de la demanda, sobre todo de quienes son las principales víctimas de este fenómeno, que somos las mujeres. Después, la ponente Blanca Olivia Velázquez Torres definió el por qué se le llama violencia patriarcal. ¿Por qué violencia patriarcal? Porque es una violencia que se ejerce, que ejerce el género masculino en esta estructura social, que además es una estructura patriarcal, es decir, que en esta estructura no todas las personas somos iguales. Hay una jerarquía, es una estructura en donde los varones tienen el poder de dominio y las mujeres estamos en una posición de subordinación. Como cierre, la ponente Angélica Arenio Evangelista García comentó: hoy en día estamos frente a un boom de estudios que documentan el fenómeno, pero también de respuestas institucionales. Entonces hay un montón de protocolos y hay muchas también unidades, le hemos llamado como instancias de género, ¿no? Porque en unos lugares se llaman unidades de género, en otros departamentos de género, en otros defensorías, por ejemplo, de los derechos universitarios. Es una figura que tiene diferentes nombres en las instituciones de educación superior. Eres hermosa cuando hablas, cuando luchas por tus sueños, cuando gritas al mundo tus ganas de vivir. Calladita, no te ves más bonita. ¿Recuerdas el episodio de Malcolm, donde una chica muy bonita que siempre va por la calle, los chicos le gritan cosas obscenas y se entrena para ignorarlos? Un día después de que se entrena, cruzó una calle y un albañil le grita: ¡Señorita! Ella no le hace caso, pero él trata de advertirle que viene un auto. Ella lo ignora y la atropella. Esta historia me puso a pensar en cómo ir tranquilamente en la calle. Es una misión imposible para nosotras. Es como tenemos que cuidar nuestra vestimenta porque una persona sin educación te lanza comentarios despectivos y de mal gusto. Es algo que te causa bastante impotencia. Lo peor es que pueden haber personas alrededor y no dicen absolutamente nada. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana registra que de las 22.7 millones de mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones sufrieron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos. Esto quiere decir que cada 4 mujeres en México sufren de acoso sexual callejero. No al acoso. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Es importante repasar y aplicar todo lo que hemos aprendido para protegernos y proteger a otros de enfermarse. Tosa o estornude en el pliegue interno del codo, nunca en las manos. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con agua y jabón o con un gel a base de alcohol para manos. Si tiene tos seca y fiebre, use protección si va a tener contacto estrecho con otros. Evite escupir en lugares públicos. Si tiene fiebre, tos seca y dificultad para respirar, no espere y busque atención médica de inmediato. Protéjase y proteja a los demás de enfermarse. Para más información, visite www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Sudodital Tahliquel. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonil Kopetik. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí. Llévame a mi pueblo donde yo nací. Thank you. Continuamos en Los Colores de la Voz y les envío saludos a toda la audiencia que está sintonizando este jueves o en el momento en que ustedes escuchen y descarguen el podcast. Les recuerdo que pueden descargarlo o escucharlo a través de la página Facebook @RadioNich Los Colores de la Voz. Hablando de las redes sociales, les recuerdo a la audiencia que ya están publicadas las convocatorias de nuevo ingreso a los posgrados de la UNICH, la maestría en Estudios Interculturales y la maestría en Economía Social y Solidaria. La información la pueden encontrar en las redes sociales o a través de la página www.unich.edu.mx. Y ahora que ya va a comenzar el mes de abril, por favor estén muy atentas, muy atentos, porque se va a publicar la convocatoria para los programas de las licenciaturas. Así que les invito a visitar las redes sociales de nuestra institución y también podrán encontrar la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. En otro tema, en conmemoración de este 40 aniversario de la erupción del volcán Chichonal, les presento la producción La Pío Guachúhue, la leyenda Soque en versión en castellano, realizada por Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Realización de Giovanna Elizabeth López Sánchez y Sergio Iván García Ballinas. Colección de leyendas de la región Soque de Chiapas. Cuento número 4, de Francisco León, La vieja que arde. Hace muchos años, por las faldas del volcán Chichonal, vivía una mujer muy bonita, de largos cabellos dorados, que llevaba su cuello adornado de naujacas de oro. Un día llegó al pueblo de Francisco León y, sabiéndose bella, seducía a los hombres de aquel lugar, pues quería casarse con alguno. Pero estos, a pesar de su fascinación por ella, no sucumbían a sus encantos. Lucas, ¿ves a esa mujer? Claro que la veo, Luis. Es muy bella. Dicen que además de eso es rica y vino para casarse. Pero yo veo muy difícil que haya alguien que en su sano juicio quiera casarse con ella. Ve esos adornos que trae en el cuello. Para mí que es una bruja. Pues será muy bruja, pero es rica y bonita. No hay mujeres así por acá. Escuché que no es de cerca. Si te casaras con ella, no tendrías que volverte a preocupar jamás por trabajar. Prefiero trabajar como Dios manda para ganarme la comida que vivir al lado de esa mujer. ¿Quién sabe cómo hizo todo el dinero que dicen que tiene? Al fin, ¿a nosotros qué nos importa estar averiguando? A menos que quieras casarte con ella y alimentar las víboras de su cuello. Dios me salve. Vamos a trabajar mejor. Así anduvo por el pueblo buscando con quién casarse. Y ante el rechazo que recibió de los hombres, se enojó mucho y juró vengarse de todos mientras huía hacia la montaña. Jamás nadie volvió a saber de ella. Los años pasaron y otro día, cuando ya nuevas generaciones poblaban las comunidades y ya casi nadie sabía de ella, apareció una mujer que iba por los pueblos visitando de casa en casa a los aldeanos, les regalaba flores y los invitaba a celebrar su próximo cumpleaños. ¡Qué buen sol nos alumbra hoy, ¿no cree? Claro, hoy es un día hermoso. ¿Usted de dónde es? Soy de un lugar que no está muy lejos de aquí. En 3 días celebraré mi cumpleaños y me gustaría que usted asistiera. Tome. Oh, gracias. Qué bueno que nos visita. Soy Ernesto. Qué lindas flores. Buenos días, Esperanza. Pasaba por aquí y quise invitarla para celebrar juntos mi próximo cumpleaños en un par de días. Tenga estas flores. Oh, gracias. ¿Quién era? Una mujer que quiere que vayamos a su fiesta de cumpleaños. ¿Y quién es? ¿La conoces? No, Rosa. Nunca la había visto por acá. Y fue muy extraño porque me llamó por mi nombre. ¿Te dijo dónde será la fiesta? Sabrá Dios, hija. Pero mejor ni pregunto. Total, no pensaba ir. Aquellas mujeres se quedaron comentando el suceso un rato más. No sabían que aquella mujer no era otra que Piohuachuhue, y que tenía el poder de adivinar nombres, lugares y hasta los pensamientos. Así, aquella mujer anduvo de casa en casa invitando a todos. Lo extraño era que nadie preguntaba dónde sería la fiesta. Pasaron un par de días y nadie en absoluto recordaba el festejo de esta mujer, hasta que una noche se escuchó un tremendo ruido que los despertó a todos. ¡Dios mío, hija! ¡Nos vamos a morir! ¡Corre! ¡Nos llueve fuego, mamá! Cuenta la leyenda que la dueña del volcán Chichonal, Piohuachuhue, había cobrado venganza por el desprecio que los hombres le habían mostrado hace algunos años, y que su fiesta era ese evento catastrófico que ocurrió en la noche del 28 de marzo de 1982. Hoy nadie se olvida de su fiesta, pues a Piohuachuhue, la vieja que arde, le gusta recibir regalos en su cumpleaños. También dicen que la vida de Piohuachuhue simboliza las etapas de la vida. Por las mañanas es una niña, por las tardes una mujer adulta y por las noches una anciana. Algunos cuentan que la han visto pasearse a las faldas del volcán por las noches. Los personajes de este cuento son, en la voz del narrador, Esteban Aminadab Ortega Román, como Piohuachuhue; Lorena Janet Gómez Gómez, como Lucas; Diego Hernando Álvarez Bautista, como Luis; Sergio Rocha Aguilar, como Ernesto; Juan Insín Girón, como Esperanza; Viviana Berenice López Álvarez, y en la voz de Rosa, Elsa Janet Gómez López. Cuento adaptado de la narración popular. Bueno, pues ahí está esta interesante leyenda, un trabajo realizado por Yova y por Checo. Y pues ahora, hablando de las leyendas, nuestro compañero Alejandro López nos preparó la leyenda de El Conejo. Les invito a que la escuchemos. Disfrútenla. La leyenda del conejo. Había una vez un conejo que veía al campesino que a diario iba al campo a trabajar. Con su machete tiraba árboles, hierbas para poder sembrar. Al otro día los alcanzaba parados y un día el campesino se subió en un árbol para ver por qué sucedía algo raro. Y de pronto salió un conejo saltando y cada salto que daba las hierbas se paraban y el campesino se bajó para preguntar y el conejo dijo: "No me mates y te regalo este loro para que te metas con toda tu familia en una caja porque lloverá mucho y el loro te avisará cuando dejará de llover". Al terminar la tormenta, Dios vio que no había muerto toda la gente y mandó a investigar con una chupa rosa y preguntó quién había salvado esa familia y mandaron a traer al conejo. Y como agradecimiento, Dios lo subió lo más alto hasta llegar a la luna, en donde quedó marcado para siempre. Del autor Juan Hernández Andrés. Por los colores de la voz, Alejandro López. alguna ocasión se han puesto a escuchar con detenimiento estos sonidos que nos acompañan en la vida cotidiana que se llaman paisajes sonoros? Lo que nos rodea en un jardín, en un bosque, en un mercado, en la plaza, en la calle, en nuestro barrio, vaya, en nuestra propia casa. A continuación, les invito a escuchar la producción que nos preparó Edwin Abraham Vázquez Pérez, estudiante de cuarto semestre de la licenciatura en Comunicación Intercultural, que son paisajes sonoros de la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan, Chamula. Quédense escuchando este programa. ¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Me presento, soy Edwin Vázquez. En esta hora del día les comparto un paisaje sonoro que fue grabado en la comunidad de Romerillo, municipio de San Juan Chamula. Escucharemos cuatro sonidos, que el primero va a ser las hojas secas al caminar, el segundo va a ser el canto de los pájaros, el tercero un pequeño perifoneo donde hacen la venta de tortas, el cuarto va a ser el sonido de las ovejas. Acompáñenos a escucharla. Espero que les haya gustado este paisaje sonoro. Antes de irnos, una pequeña recomendación, al cual sigan portando sus cubrebocas, y les mando un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas. Se despide su amigo Edwin Vázquez. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Si yo me cuido, nos cuidamos todos. Quédate en casa y escucha nuestra promulgación. Hola, hola, muy buenas tardes a todo nuestro público Radio Escucha. Los saluda Alejandro López y les doy la bienvenida a este tercer segmento de este subprograma Los Colores de la Voz. Aprovecho y les mando un saludo enorme a todo nuestro público Radio Escucha y al mismo tiempo los invito a quedarse escuchando el programa y así también los invito a que visiten las redes sociales de la Universidad Intercultural de Chiapas. Adeline Virginia Woolf, más conocida como Virginia Woolf, fue una escritora británica, autora de novelas, cuentos, obras teatrales y demás obras literarias, considerada una de las más destacadas figuras del vanguardista modernismo anglosajón del siglo XX y del feminismo internacional. ¿Quieren saber más sobre ella? A continuación escucharemos la cápsula del compañero Daniel Álvarez. reconocida escritora Virginia Woolf nació un 25 de enero de 1882 en Londres. Su nombre real era Adilene Virginia Stephen. Proveniente de una familia adinerada, Virginia heredó de su padre Leslie Stephen la pasión por las letras, pues él era novelista, ensayista, biógrafo e historiador. Esta escritora siempre escribió a favor de los derechos de la mujer. En su libro, Una habitación propia, plasma la situación de lucha de la mujer por lograr la igualdad de género. Virginia Woolf, al igual que Franz Kafka y Thomas Mann, se encuentra entre las grandes escritores de la novelística moderna. Un 28 de marzo de 1941, Virginia desaparece de su casa de campo. Días más tarde, encuentran su cuerpo sumergido en las orillas del río Ouse. Debido a sus problemas mentales, la escritora había cometido suicidio. Luego de su muerte, su nombre y sus obras se hicieron populares. Entre sus obras más destacadas podemos mencionar Una habitación propia de 1932, Orlando de 1928, Viaje de ida y noche y día, La señora Dalloway y Alfaro, todas con una gran originalidad en sus letras y un particular estilo literario. Es por ello por lo que hoy recordamos a Virginia Woolf. Por los colores de la voz, Daniel Álvarez. El autismo es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida. Afecta cómo una persona se comporta, interactúa con otros, se comunica y aprende. Para conocer un poco más sobre el autismo, les presento la siguiente cápsula, que es una producción de su servidor. ¿Qué es el autismo? El autismo, mejor conocido como el trastorno del espectro autista, es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa en otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y la comunicación. El trastorno también comprende patrones de conducta restringidos y repetitivos. El término espectro en el trastorno del espectro autista se refiere a un amplio abanico de síntomas y gravedad. El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no específica de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista comienza en los primeros años de la infancia y a la larga provoca problemas para desenvolverse en la sociedad, por ejemplo, en situaciones sociales, en la escuela y en el trabajo. Los niños suelen presentar síntomas de autismo en el primer año. Un número reducido de niños parecen desarrollarse de forma normal en el primer año y luego pasan por un periodo de regresión entre los 18 y los 24 meses de edad, cuando aparecen los síntomas de autismo. Si bien no existe una cura para los trastornos del espectro autista, un tratamiento intensivo y temprano puede hacer una gran diferencia en la vida de muchos niños. Por los colores de la voz, Alejandro López. A todo nuestro público Radio Escucha, les hago la siguiente invitación a que escuchen la siguiente producción que nos preparó el equipo Pod Cinema. Hoy nos comparten la cápsula cinéfila sobre datos sobre la película Noche de Fuego, de la directora Tatiana Hueso. ¿Qué creen que nos pasa cuando una de nosotras tres de repente se vaya? Sean bienvenidos a una nueva cápsula cinéfila. En la entrega pasada hablamos de algunas películas de grandes directoras. El día de hoy reflexionaremos de Noche de Fuego, la nueva película de la directora mexicana Tatiana Hueso. La película se sitúa en las montañas de Guerrero, lugar que se encuentra invadido por el narcotráfico. Esto hace que sea, por obvias razones, un mundo peligroso para cualquier persona que lo habite, aunque lo es mucho más para las mujeres que son secuestradas por los grupos delictivos. Noche de Fuego se centra principalmente en un grupo de niñas que desde la amistad viven la cruda realidad de su pueblo. A mi opinión, lo mejor que tiene la película no es nada de lo técnico, no es la fotografía, el diseño sonoro, el arte, etc. Lo mejor es la reflexión que nos invita a hacer, y es cómo la violencia afecta a la infancia. Desde que estaba viendo la película, pensaba en todo este daño que los actos violentos provocan en las niñas y los niños, a pesar de sufrir consecuencias menos directas. Basta con mencionar la escena en la que las protagonistas son obligadas a cortarse el cabello para que así las confundan con hombres y puedan pasar desapercibidas. El cabello largo era algo que ellas querían y que formaba parte de su identidad, y que se ve afectada por la realidad que viven. A esto se le unen un montón de cosas más a lo largo de la película, y todas provocan lo mismo, un daño irreparable en la vida de las niñas. Desde mi punto de vista, Noche de Fuego me hizo sentir miedo de ser mujer en un lugar donde el narcotráfico domina en su mayoría, pero también me hace reflexionar sobre cómo es la vida de las personas, que para ellos esto es una cruda realidad, la cual tienen que enfrentar en su día a día. ¿Cómo es que el tener que esconder lo que eres es la única manera de protegerte contra esa amenaza que causa terror a las personas y más a las que amas? A pesar de ser una película de ficción, tengo esa sensación de que es tan real y que lamentablemente, vuelvo a decir otra vez, que en algún lugar de este mundo esta es una realidad horrible. Esta producción se me hace muy interesante porque Tatiana Hueso presenta temas que afectan a muchas comunidades en México. Dos temas más destacados en esta película es el narcotráfico y la trata de personas. En este caso no muestra de manera gráfica las desgracias que sufre en esta comunidad, sin embargo nos da a entender lo que sucede con las miradas de los habitantes, con las acciones de las madres para ocultar a las niñas y también cuando el maestro de los niños les pregunta sobre lo que sucede en esta comunidad. Otra cosa que se puede destacar es que quienes interpretan a los personajes no son personas experimentadas en el mundo de las películas, por lo que al momento de actuar lo hacen con mucha naturaleza. Por los colores de la voz, Héctor González, Yaneli Hernández y Víctor Manuel Moreno. Venimos por la niña, madre. Tenemos que irnos de aquí. ¿Por qué el 8 de marzo no es día de fiesta, sino un día donde se conmemora? Ese día se agradece a las 129 mujeres que tuvieron el coraje y la valentía de luchar por los derechos y la libertad de las mujeres, pero lamentablemente murieron en el incendio de textiles en 1908 en Nueva York. Hoy en día las mujeres siguen luchando por su libertad. Por la libre educación. Libre expresión. Trabajos y salarios igualitarios. Libertad sexual. Derechos matrimoniales. A la interrupción legal del embarazo. Sobre todo el derecho a ser libre de todo tipo de violencia. Somos trabajadoras. Independientes. Fuertes. Valientes. Luchadoras. Madres e hijas que buscamos un mundo mejor para las mujeres y futuras generaciones. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Chututitalta Tazliquel. Los colores de la voz. Chasutotikshan Taz Bonil Opetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura, somos Clum. Lekuk Uzlohel Aguatanik. Les saluda Héctor González, estamos en la sección CLUM. Aprovecho para recordarles que nos sigamos cuidando ante la contingencia sanitaria, haciendo uso del cubrebocas de manera correcta, evitar estar en espacios cerrados y sin ventilación, mantener la sana distancia, lavarse las manos constantemente y si no es posible, entonces usar el gel en su lugar. Y si tienes algunos síntomas como tos, fiebre, pérdida del olfato y gusto, quédate en casa. A continuación escucharemos una producción realizada por nuestra compañera Ana María Jiménez en lengua tzeltal titulada El origen del sol y de la luna, de la autora Patricia Santis Méndez. Esperamos que sea de su agrado. El origen del sol y la luna. Yash ochalita tzeltal hate. Tipinutil ayintikal soktiwe. Autora Patricia Santis Méndez. Hichia sholik te namelle alatul keren svil shut. Te la yalbe te sme yun yash muik bal tach ulcha. Yun te kereme yalas na te maba stak shkushnik te le tabalo milale. Ha hich te ben tas bas naik. Hich te bitil alal yakik ta beele te tas naik. Kunkun yakta toyel muel. Kalal namal ayikisha te balomilale te shute la yalbe te sme. Te ya bitish baike sokte maba skoites bin yunte yotananisha yilulan tzvaika. Tesme ha atbuta u sok ha ya yak shohobil tahuhun akobal ha te shutil kereme namantobael sok yak atbuta kal yunya shkishnuy te ants viniketik sok te balomilal ha hich te binutil Akbotik te ue sok te kale. Hiche shulik te batzil viniketik te tzeltale. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Ahora escucharemos la producción de Trampolín, Los derechos de la niñez indígena. Una colaboración que nos ha enviado Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son El derecho a la protección de la ley, primero en lengua zoque y luego en castellano. Todos los niños tenemos derechos. Contratada directamente para ejecutar o tenía Información Nacional. Hola, Dinga, somos su cama, viate Jorge. Tígane que te se enseñó a bubá, ya que un gozo va a tener la mo. Ah, te Jorge de. Te une ya y está bueno en el grupo que yo me damba. Y en la zona ya te que ya te saques que yo me van a echar un yo de. Ni me que ya en esto que hago a Hutz Pujto. Ni me que de no me hallaba te se Jorge es un y de no chico pavo. Te se cut que tabna, ella daba una seda. Te y tinam tuco. Te Jorge está tas mi echao y está guañu zuja te y pia echao. Hutzam chuk yahu. Y chao de angimi todo que uno vea pavos, uno o de sabia pavos. Y chao de que uno vea pavos huevo y escucha. Cuando y chao de huevo y escucha ella dando una seda. Uy, un seda de Jorge es ni vio ve esco y vio zka yahu. Te se maca musita que te chak te cuyomo. Ha Wilber y chao es un par de jodambo de. Te angimi y todo te se numba. Te o de tap cuyono vea pavos de. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Te de Witpo y tu nuevo Tratado Internacional de Panillerechuna. Te chambamo une ode tsaba pavushni yitkutam. Yahaye ichao sebonasa kobakas unedam te kodadamde. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une ode tsaba pavushni yitkutam. De Convención sobre los Derechos del Niño, numba te yomunedam y hayaunedam. Iso kangaedam te ode tzabia pavo. Wakion ubiadavo te angim gui odeistam. Trampolín tomo desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Wadecham boyajo te derechado. Te ode tzabia pavo un esñeda. Y ode tzokta kuyempe kodade. Ente partidos no Chascoba. Y musia yosha yempe tkoda. ¡Todos los niños tenemos derechos! Todos los niños del mundo tenemos nuestros derechos. No importa color ni raza, sexo, idioma o religión. Libertad, vida, identidad, lengua, salud, educación. Esta persona que ha sido contratada directamente para ejecutar Información Nacional. Qué bueno que al final hubo justicia para Jorge. ¿Por qué lo dices? ¿Qué veías en la televisión? Ah, es el caso de Jorge. Un niño de una comunidad indígena de nuestro país, al que no lo querían admitir a un concurso de oratoria. Le pusieron muchos obstáculos para que él finalmente se retirara. Oye, qué triste caso. Si Jorge lo hacía bien, también tenía el derecho a participar como los demás niños. ¿Y al final cómo se resolvió? Los papás de Jorge buscaron ayuda y la consiguieron. ¿Cómo lo hicieron? Hay leyes que protegen a los niños y niñas indígenas, que los respaldan y hacen valer sus derechos, para que tengan las mismas oportunidades que el resto de los niños y niñas. Tienes mucha razón. Qué bueno que el caso de Jorge se pudo arreglar, y él tendrá la oportunidad de participar en el concurso y de ejercer su derecho. Sí, Wilber. Todos los niños y niñas somos iguales ante la ley. La niñez indígena tiene la plena protección de la ley. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es el primer y único tratado internacional de derechos humanos que aborda explícitamente la situación de la niñez indígena. Si bien todas las disposiciones de la Convención se aplican a los niños de todo el mundo, en el artículo 30 se reconocen y abordan específicamente las realidades de la niñez indígena. En la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que a niñas, niños y jóvenes indígenas se les debe proporcionar la plena protección de la ley. Trampolín es una serie producida por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para difundir los derechos de la niñez indígena. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hemos llegado al final de este programa. Agradecemos su atención brindada y también al equipo de producción del programa, a mis compañeros Gabriela Suárez, Daniel Álvarez y Alejandro López. Se despide de ustedes Héctor González y les invito a escuchar Los Colores de la Voz la siguiente semana. Saludos. Hano hets yepal kop ayehetik. Ayungudik tayan melkules tabakim oras batel kakal. Hana shich kop ayeh litas bonil kopetik. Ayabotik tatik swasikebak ayun melkules taswakebal smak al ora. Iñach iliye. Esto ha sido Los Colores de la Voz. Escúchanos el próximo miércoles en punto de las 6 de la tarde. Entra a la página www.facebook.com/universidad.unich. O visita www.unich.edu.mx, una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas.